Bueno, muy bien, nos dicen que estamos en comunicación con Rodolfo Cufré, titular de la bancaria de aquí de nuestra zona, los empleados de los bancos, ¿no? De eso Sí. hablamos. Han decidido ampliar de 24 a 72 horas Claro, y el fin de paro. semana de por medio. Exactamente. Y esto se enmarca, obviamente, en el reclamo salarial y en esta actitud del Ministerio de Trabajo de Nación de no homologar los convenios que el gremio consigue, ¿no? Consigue acordar con con las cámaras empresarias. ¿Qué tal, Cufré? Buen día, ¿cómo anda eso? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, se amplió el tema, ¿no? Ahora el reclamo es mucho más amplio y y también la medida de fuerza. Sí, lamentablemente se complicó porque nosotros resolvimos en el plenario de secretarios generales y seccionales, primero, la medida de fuerza para este viernes 17 de febrero por toda la jornada en todo el país, menos en aquellos bancos que han cumplido con el acuerdo y han pagado. También se le dio facultades al Secretariado General Nacional para, a partir de esa medida de fuerza, tomar ellos sin necesidad de volver a convocar al secretariado, al plenario de secretarios generales y seccionales, tomar ellos las medidas conducentes, digamos, como para encauzar ese conflicto. En ese marco hubo una reunión ayer con las cámaras empresarias y las cámaras empresarias de capitales nacionales, o sea que representan a los bancos nacionales, tanto públicos como privados, y la banca especializada, acordaron pagar ese acuerdo que está firmado el 20 de noviembre. Lamentablemente, una vez más, la cámara privada extranjera dio muestras de irresponsabilidad y de no querer cumplir con ni con la palabra ni mucho menos con la orden judicial que nosotros tenemos en virtud de una medida cautelar que había presentado el gremio, que ordenaba, o que ordena, mejor dicho, pagar el acuerdo. Entonces eso ha significado que inmediatamente, en respuesta a esa negativa única nuevamente de la cámara privada, el gremio resolviera ampliar esta medida de fuerza del viernes y llevarla, extenderla también a lunes y martes, en búsqueda de que, bueno, de que de una vez por todas el gobierno, que también había mandado representantes a la reunión de ayer, intervenga haciéndoles reconocer este convenio a a los representantes de las cámaras privadas extranjeras, que sería lo único que falta para solucionar el conflicto, que es menos del 20% de la representación de todo el negocio financiero en el país, ¿no? Pero que evidentemente tiene mucha fuerza y algo les debe deber el gobierno para que les den semejante protagonismo en este conflicto. Sí, a ver si no hay un acuerdo ahí, ¿no? Porque el gobierno, como no quiere pagar más del 17-18%, un acuerdo entre esta cámara empresaria y el gobierno para justamente trabar esto y Claro, conseguir que pero esto sirva de espejo para el resto de de los acuerdos, ¿no? claro, Pato, pero esto debieron haberse dado cuenta en noviembre cuando se firmó este acuerdo. Ahí intervino el Ministerio de Trabajo, estuvo presente en toda la negociación, intermediando como ocurre siempre y así debe ser en el conflicto, y después de firmado, bueno, surgió esta negativa a homologarlo, que inclusive, por lo que nos transmitió nuestro secretario general, en la reunión de ayer hasta el mismo gobierno había demostrado que estaba dispuesto a homologar el convenio si es que lo firmaban. Pero bueno, nuevamente la banca extranjera, que son los que se llevan la plata de este país y que son los primeros que disparan cuando las circunstancias económicas les son adversas y dejan a sus clientes y a los usuarios de los bancos desguarnecidos, bueno, una vez más dijeron no firmamos este acuerdo, con lo cual lamentablemente a estas horas tenemos que hablar de un paro de 72 horas más, como bien decía tu compañera, agregarle el sábado y domingo del fin de semana, ¿no? Claro, Cufré, qué bueno que explicás la forma orgánica como se resolvió esta ampliación de 24 a 72 horas del paro, o sea que el plenario facultó a la comisión directiva para esto, ¿no? ¿Sabés por qué te digo esto? Porque esta mañana yo escuché comentario en Radio Nacional, por ejemplo, de que en realidad se había ampliado porque Palazzo quiere ser candidato en una lista opositora y que candidato a diputado en una lista opositora, o sea, dando a entender que en realidad no es que representaba los intereses de la asociación bancaria, sino que intereses políticos, sí, no, y que él lo habría resuelto por su cuenta. Eso está muy lejos de ser así, se le dio amplias facultades, siempre ocurre en realidad. Cuando estamos en el medio de un conflicto es imposible convocar permanentemente, no podemos vivir en estado de asamblea como sí hacen otras organizaciones gremiales y es la forma de que ellos tienen de resolver. Nosotros hacemos una primera reunión con toda la representación del país, allí determinamos un plan de lucha, pero inmediatamente y en forma, digamos, simultánea, se le dan facultades al Secretariado General Nacional para que ellos resuelvan cómo encauzar el conflicto a partir de esa medida. Lo que no puede hacer el Secretariado General Nacional es, si se resolvió un paro de 24 horas, volver hacia atrás si es que no se ha firmado un acuerdo. Claro. Eso no, porque es lo que iría en contra de lo que resolvió el plenario. Pero claro, en este caso, que es ampliar las medidas, está dentro de las facultades. Y la verdad que está muy lejos de ocurrir eso que vos mencionabas recién, de tener que ver con alguna cuestión política. Uh-huh. Primero porque el propio Palazzo se encargó de desmentirlo, de ratificar que este año que hay elecciones en nuestro sindicato va a ir por un nuevo periodo como secretario general nacional, y que no está jugando a la política con esto. Y yo le creo, porque la verdad que si algo ha dado muestras en todo este tiempo ha sido de responsabilidad y de coherencia, ¿no? Y si después resulta ser candidato a algún cargo político, está en todo su derecho, sería un orgullo para la organización gremial, pero no tiene nada que ver con este conflicto. No nos arrastraría a esta situación por una cuestión política, de eso estoy seguro, porque además no lo necesito y no es estilo. Claro, está buena esta explicación. Cufré, ¿cómo va a seguir esto? Porque, a ver, seguimos en esta misma, en este mismo círculo, ¿no? Los bancos extranjeros que se niegan, la asociación bancaria que amplía el conflicto y amplía también los días de paro. ¿Cómo va a seguir esto después? Bueno, en este escenario vamos a un paro por tiempo indeterminado, no nos queda ninguna duda. Eso también fue advertido ya cuando comenzó esta negociación, ahora después de comenzado este año, fue advertido por el propio gremio a los bancos de que si terminábamos febrero sin que los compañeros cobren el aumento, no iba a haber más bancos en el país hasta no resolverlo. Uh-huh. Así que después de esta medida de 72 horas no vamos a ir hacia atrás, seguramente va a ser un paro por tiempo indeterminado y será responsabilidad exclusiva y excluyente de las cámaras privadas extranjeras lo que ocurre, ¿no? Que además es la mínima representación. Nosotros aspiramos con esta ampliación de la medida a que sus pares de las otras bancos que están dispuestos a firmar los convenzan de que lo están llevando un conflicto sin salida, siendo que son el nene chiquito de la familia, ¿no? Porque nunca ocurrió, siempre ocurre todo lo contrario. Cuando la Cámara Pública y la Cámara Privada Nacional acuerdan, es automático que las otras cámaras se sumen a los acuerdos salariales. En esta ocasión, alentados por el gobierno, amparados por el gobierno, y vaya a saber si pagando alguna deuda que tiene el gobierno con ellos, les está permitiendo tener el protagonismo que nunca tuvieron, y lamentablemente un protagonismo que va en contra de los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Ahí también leí en un portal hoy temprano que el gobierno estaba analizando determinar por decreto la suba salarial para el sector, cosa que sería la frutillita del postre, ¿no? Nunca, claro, nunca se hizo en esto donde la mayor parte de la actividad es privada, que el gobierno se meta a determinar una pauta salarial, tiene pocos antecedentes y nunca se ha hecho en perjuicio de los trabajadores. A veces se ha hecho para beneficiar a los trabajadores, tratando de doblarles la muñeca a la patronal, pero nunca para perjudicar a los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, sería una cuestión más que para el asombro, lo que nos tiene acostumbrados Lamentablemente este Ministerio de Trabajo de Nación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahora no hay banco el viernes, el lunes y el martes, ¿no? Exactamente. Vale la pena aclarar, Pato, que queda fuera de esta medida, uh-huh, en nuestra zona, quedan afuera el Banco Credicop y el Banco del Chubut, que tiene sucursal en San Antonio Este. Ajá. Porque ellos firmaron y pagaron el acuerdo. Perfecto. Se han ido sumando algunos bancos más, como ajá, bancos provinciales, y entre ellos está el Credicop y el Banco del Chubut, que opera en nuestra zona y que van a trabajar normalmente tanto el viernes como el lunes y martes. Perfecto. El resto son, digamos, objeto de la medida de fuerza. Y por último, permitime comentarte que el día viernes nosotros, además del paro, vamos a estar movilizándonos por las calles de la ciudad, recorriendo todas las sucursales, con no solo con los compañeros delegados, sino también con compañeros trabajadores de todas las sucursales, para dar también en todo el país una muestra de que esto, como vos decías recién, no es una decisión loca de un dirigente, sino en todo caso un dirigente que acompañe lo que las bases le están exigiendo que hagan. Perfecto. Gracias por la comunicación, Cufré. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Muy bien, muy amable. Rodolfo Cufré, titular de la Asociación Bancaria de aquí en nuestra zona, explicando los motivos de esta ampliación de la medida de fuerza de 24 a 72 horas. ¿Eh? Sí.